Hola a todos, soy José Ramón Vidal, profesor de Pedagogía Terapéutica y licenciado en Psicología, y pretendo contribuir con este canal a la difusión de actividades y herramientas de la web 2.0 que nos permitan una integración TIC ajustada a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas. Gracias.